de mí. Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar. Ya lo sé, ya lo sé. En mí.